En el espacio de los consejos deliberantes informamos que a partir de hace unas semanas atrás hubo un cambio en el día de sesión del Consejo Deliberante de Los Cocos. Es en el mismo lugar, es en el Museo de la Loma, pero ha pasado a los días lunes. Para poder hablar de este tema y de lo que se está tratando en el Consejo, estamos con el concejal por el justicialismo, Mauricio McCormick. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alejandro, y muy buenos días a toda la audiencia. Mauricio, bueno, se cambió de horario, no de lugar, y perdón, se cambió de día, no de lugar, y de horario. Exactamente, bueno, el horario mantenemos el mismo, 19 horas, los días lunes. Lunes, 19 horas, en el Museo de la Loma. Presencial. Presencial, sí, por supuesto. Nosotros siempre hemos mantenido el carácter de presencial. Ahora, el espacio en el que nos estamos manejando dentro de la Loma es un espacio amplio y normalmente recibimos a algunos vecinos y la verdad que eso está bueno, hay espacio para ello. Por supuesto, no vamos a generar una invitación a 50, 60 personas porque la tenemos que hacer afuera, pero en primera instancia, si se acercaran 10, 12 personas, que no es común, por supuesto, podemos sesionar con esa cantidad de gente, sí. ¿Hay que avisar antes o se presenta directamente en el lugar el mismo día? Normalmente cuando alguien va a ir al Consejo Deliberante ha hecho algún tipo de presentación previa, alguna carta, alguna nota, hay un interés en especial por lo cual se han acercado. Yo te cuento, nosotros tenemos ahí dos vecinas que suelen venir a acompañar las sesiones, que ellas ocasionalmente presentan algo. En este caso, ayer se dio que habían presentado una nota, pero no obstante eso, sesiones anteriores habían venido sin presentar nada, pero simplemente como para acompañar e informarse un poquitito de qué es lo que está ocurriendo dentro del Consejo Deliberante. Mauricio, recordemos cómo son los cargos, si se ha renovado la presidencia o no. La presidencia sigue a cargo de Ivana Palomeque. Ivana Palomeque es la presidenta. Nadia Medina es la segunda y Ana Esteras es la tercera. Te cuento que ayer nosotros gratamente hemos recibido a la institución, a personas de la institución de los bomberos que se han acercado, miembros del cuerpo activo y de la comisión se han acercado con una inquietud, con una nota que habían presentado esta semana anterior a la secretaria del Consejo Deliberante, y ayer pudimos conversar sobre una serie de temas y realmente digo, grato porque está bueno, es una institución muy fuerte, muy importante y de la cual todos nos valemos en algún momento, la institución de los bomberos. Y ellos estaban manifestando la necesidad de generar algún tipo de ingreso extra que pudiera tener la institución. Vos sabés que los bomberos, los cuarteles de bomberos en todos lados, reciben normalmente subsidios a nivel nacional, a nivel provincial, inclusive podría llegar a ser de algún privado que dé una mano en ese sentido. Por supuesto que eso no suple, no cubre absolutamente todos los gastos que tiene un cuartel de bomberos, como es el caso de Los Cocos, que es un cuartel muy equipado, un cuartel grande y que tienen varios miembros. Entonces, lo que manifestaban los bomberos era de ver aquella posibilidad de generar algo extra. La localidad de Los Cocos tiene una particularidad. Años atrás ha tenido una ordenanza. Esa ordenanza hacía referencia al 5%, ¿sí?, de lo que sería la tasa básica. Era 5% de lo que se recaudara era para los bomberos. Eso fue retirado, se derogó esa ordenanza gestiones atrás. Y bueno, realmente sería interesante poder restituir eso, ya que los cuarteles, a medida que van creciendo y van incorporando más personas y se va incorporando tecnología nueva, vos pensás que todo lo que se va actualizando en la sociedad, los bomberos a la par tienen que ir actualizando también. No podemos pretender que vayan con una pinza a desconectar algo eléctrico que es de tecnología avanzada. Entonces nosotros tenemos que ir atrás acompañando ese proceso de actualización, aggiornamiento que tienen que tener los cuarteles. Los cuarteles solos no lo pueden hacer. Necesitan justamente de este acompañamiento de la comunidad. Y a nosotros, el bloque nuestro, cree muy propicio y muy conveniente este momento como para reincorporar aquel 5%, que debe ser por ordenanza, por supuesto, aquel 5% que le fue retirado al cuartel de bomberos para que le sea restituido y con ello no es un aluvión de dinero, pero sí sirve para pequeñas refacciones que hay que hacer en el cuartel, modernizar cierto, tal vez, equipamiento. Sobre todo va a ser para el tema de instalaciones. Vos fíjate que el cuartel ahora tiene incorporados mucho personal femenino y hace falta la realización de otro vestuario aparte. O sea, tenés que tener un vestuario para masculino y un vestuario para femenino. Digamos, hay que ir acomodando las instalaciones y modernizándolas, llevándolas a lo que realmente la demanda, digamos, que tiene el cuerpo para poder trabajar ágilmente como lo hacen. Mauricio, esto entrará y se tomará por comisión, luego o se restablecerá la ordenanza anterior o será una ordenanza nueva. Mira, acá lo hemos conversado ayer durante la sesión, que estuvo muy interesante porque hubo bastante intercambio de opiniones, lo cual eso nutre mucho a lo que se puede llegar a hacer. Acá no tenemos tantísimas alternativas. La alternativa es o el Ejecutivo presenta un proyecto al Consejo Deliberante, nosotros deliberamos, modificamos o no, y votamos o no, o cualquiera de los tres bloques que pertenecemos al Consejo Deliberante presentamos algún tipo de proyecto, individual o colectivo, quiero decir que el Consejo Deliberante en conjunto o cualquiera de los tres bloques puede presentar algo, se debatirá, se puede llegar a modificar y, bueno, llevarlo a cabo y transformarlo en ordenanza. Ayer quedó bien en claro que todos los miembros que conformamos el Consejo Deliberante estamos de acuerdo con que a la institución de los bomberos le hace falta una mano extra. Entonces, eso es un puntapié interesante. Ellos hacen una propuesta, bomberos hacen una propuesta, y nosotros estamos de acuerdo con llevar a cabo algo. Bueno, determinemos qué va a ser ese algo y que sea fructífero y que sirva para lo que ellos están demandando. Saliendo del tema de lo de ayer, estas últimas sesiones, ¿se ha tratado algún tema en particular? ¿Ha entrado algún tema en comisión que sea importante destacar? No ha entrado ningún tema. Todavía seguimos tratando en comisión el tema básico que es el del ordenamiento territorial. Se está avanzando en varios puntos ahí en común, determinando zonas, futuras zonas, haciendo correcciones y demás, pero nada nuevo es esto que se ha presentado ahora, esta situación que se ha presentado de los bomberos, y después, bueno, cartas que yo te comentaba hace un rato, notas que presentan tal vez los vecinos, normalmente son en base a reclamos las notas que presentan los vecinos, pero bueno, son cosas que por ahí exceden al Consejo Deliberante porque están relacionados más a la parte ejecutiva municipal y determinación del Ejecutivo, pero nosotros es grato para nosotros igualmente que los vecinos se acerquen y presenten notas o preguntas que tengan que puedan ser en cierta medida evacuadas dentro del Consejo Deliberante. En cuanto a las charlas que se vinieron dando por el tema del reordenamiento territorial, la última fue ahora unos meses atrás. ¿Hay programada alguna otra para más adelante? No, en este momento no hay programada ninguna, Alejandro. En este momento no. Se está trabajando sobre planos, sobre lo que te decía, distintas zonas, para ver qué determinación se toma, como para acercar la propuesta, digamos, en comisión se trabaja para acercar la propuesta al Consejo Deliberante y que allí, bueno, le terminemos de dar forma con otras opiniones extras que puedan surgir, ¿no? Estas son las actualidades del Consejo Deliberante de Los Cocos de la mano del concejal Mauricio McCormick. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muy buenos días.